Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bueno, saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 7 grados. Hay probabilidad de lluvia un 20%. De estos datos, en horas de la mañana aparecerá el astro rey, en horas de la tarde pues hay un poco de nubosidad. Con esto, con este reporte del clima, queremos decirles a ustedes que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 234 de lo que va del año, este miércoles 12 de diciembre. Buenos días a nuestro compañero Andrés y Darío. Saludos cordiales, amigos. Estamos de regreso ya con ustedes a través de 100.9 FM y 940 AM. Iniciamos una nueva jornada informativa con todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad y, por supuesto, también a nivel nacional. Efectivamente, la emisión 234 es la que les ofrecemos, correspondientes a este miércoles 12 de diciembre. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito, en Ecuador. Tenemos diferentes actividades para presentarles el día de hoy. Vamos a iniciar, como ya es habitual en nuestro espacio, contándoles novedades del tránsito. Hoy es martes, el pico y placa está habilitado y corresponde a los automotores cuyo último número de su placa sea 5 y 6. La primera jornada desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que esta medida se aplica en el perímetro más urbano de la ciudad, así que a cumplir con esta medida del pico y placa que se realiza para agilizar el tráfico y también para mantener de alguna forma cuidar el medio ambiente. Novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, les contamos en este momento. Están activados ya los contraflujos en la autopista General Rumiñahui, en la calle Venezuela, esto en el centro histórico de Quito. También la avenida Pichincha y avenida Mariscal Sucre. Estos contraflujos se activan para priorizar el ingreso a la ciudad de sur a norte, así como también de los valles hasta la capital. De manera permanente, nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito que se encuentran realizando controles de seguridad, sobre todo el uso del cinturón de seguridad en el transporte interprovincial en los diferentes terminales del Distrito Metropolitano de Quito. Y por supuesto también la recomendación para las personas que en este momento se están trasladando en la ciudad a utilizar el cinturón de seguridad, a respetar la señalética horizontal y vertical y por supuesto también ceder el paso a todos los peatones. Y bueno, de inmediato vamos a conocer qué nos trae la página de ECU 911 Quito. Andrés. Así es, muy buenos días y bienvenidos a este programa de Zona Cultura. Nos comentan en el ECU 91 que en Pichincha, Napo y Orellana las rutas y carreteras se encuentran habilitadas, así que conduzcan con precaución, respetando siempre los límites de velocidad, también al peatón y también los peatones que deben respetar los pasos cebras y los puentes peatonales. Bueno, con estas novedades vamos nosotros de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Thank you. 7 de la mañana con 3 minutos y este 12 de diciembre es el Día de la Cobertura Universal de Salud y personajes destacados en el ámbito cultural. La propuesta musical de Alex Alvear gana concurso en convocatoria de Ibermúsicas. Ibercocinas presenta el primer concurso internacional fotográfico Experiencias Culinarias Tradicionales 2018-2019. El Festival de Cine de Quito inicia la preproducción de su sexta edición. Velada cultural True de Zoica vuelve a su nido, se presentó anoche en la Casa de la Cultura. Arrancó en la Cinemática Nacional de la Casa de la Cultura muestra de cine sobre derechos humanos, fronteras y luchas. Una noche con lo mejor de la danza y la música de Indonesia se presenta hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adultos mayores bailan en pareja en el Teatro Prometeo de esta institución. Libro El Carpintero de Jaime Cornejo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta Navidad el coro de la Compasión presenta melodías para sanar corazón. La campaña Tómate la Vida sin Riesgo ya está activa en la ciudad de Quito. 8:30 recupera su periódico. Y también les contaremos detalles sobre la danza contemporánea de David Mazón. Y el Ballet Nacional del Ecuador presenta Balada para un Momento. Ellos estarán presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 5 minutos y ahora les contamos que en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura con Mario Oñate, con quien hablaremos sobre la muestra Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a través de un diálogo intercultural junto a Blanca Vega de la comunidad de Cotacacho, nos acompañará para hablar acerca de la medida ancestral llamada la justicia indígena. Eso es lo que vamos a tener en esta mañana. Así es, efectivamente, medicina ancestral ligada a la justicia indígena es el tema que Blanca Vega nos traerá aquí a los estudios de la radio. Y además, pues vamos a contar también con quién, Andrés. Vamos a contar con Alexis Sandulvide Manosalvas. Es la publicación ganadora de la edición 43 del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polis. Hoy hablamos sobre esta obra con su autor. Bueno, esta entrevista no nos la podemos perder. Recordemos que este Premio Nacional de Literatura es uno de los más consagrados en nuestro país. Conoceremos al ganador entonces de este año 2018, así que es la propuesta que les presentamos del día de hoy. Hablar un poco de la medicina ancestral, de literatura y también, ¿por qué no?, hablar también sobre exposiciones de arte plástica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa es la propuesta, ser diferentes a través de nuestro contenido cultural y artístico. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. La página web también www.casadelacultura.gov.es está disponible para usted. A partir de las 8 de la mañana usted puede acceder a esta página y puede escuchar y también observar a nuestros invitados. Contamos con un sistema de audio y video. Para interacciones a través del Facebook y redes sociales, el nombre clave es Radio CCE. Así usted puede estar enterado de todo lo que sucede en nuestra producción. 7 de la mañana y 7 minutos. Aquí arrancamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. We'll be right back. 7 de la mañana y 8 minutos, vamos ya a entrar en nuestro espacio de El País, presentándole toda la información que se genera a nivel nacional. En este momento les contamos que el programa Ibermúsicas dio a conocer los nombres de los 13 ganadores del quinto concurso iberoamericano de composición de canción popular, y en el cual se destaca como ganador al músico quiteño Alex Alvear, quien participó con su propuesta bajo el seudónimo Perico de los Palotes. Así es, con ese seudónimo Alex Alvear participó en este concurso de Ibermúsicas. A continuación les contamos más. Alex Alvear, compositor, arreglista, bajista, guitarrista y cantante de larga trayectoria artística, es considerado como un referente y como uno de los músicos más influyentes de la actual escena musical ecuatoriana. También ha sido cofundador y director de algunas agrupaciones musicales y ha realizado presentaciones, colaboraciones y grabaciones con varios artistas nacionales e internacionales. Para el mencionado concurso y en su primer año, como participante del programa Ibermúsicas, Ecuador postuló con 13 proyectos, mientras que todas las canciones iberoamericanas presentadas fueron valoradas por un jurado internacional integrado por los cantautores Marta Gómez de Colombia y Nano Stern de Chile. Con presencia en 13 países de la región, el programa Ibermúsicas fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes musicales, estimulando la formación de nuevos públicos en la región y ampliando el mercado de trabajo de los profesionales del ramo. Además, hay que señalar que músicos y colectivos nacionales también fueron beneficiados recientemente en otras convocatorias, tal es el caso de In Concerto y Guanyukta Tonic en ayudas a la movilidad de músicos, el Festival Internacional de Música de Guaranda con ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos, Alberto Caleris en ayuda a compositores para residencias artísticas y el colectivo La Insensata con ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores. Este espacio informativo establece contacto con Alex Alvear para conocer sus primeras impresiones al haber sido el ganador de Ibermúsicas en composición de canción popular. Dime tú, ¿de dónde vienes? Bueno, por un lado estoy feliz, nunca me gano nada, entonces el haberme ganado este premio me hace muy contento, y me entusiasma mucho porque este es el primer año que Ecuador participa en Ibermúsicas, lo cual quiere decir que van a haber más premios a futuro y van a haber más artistas ecuatorianos que se van a beneficiar de este recurso tan importante. No sé si están al tanto de cómo funciona Ibermúsicas, pero para hacerles un recuento, eso fue algo que empezábamos a aprender. Me encantaría que usted lo dé a conocer, Alex. Ah, perfecto. Bueno, Ibermúsicas es un proyecto de países latinoamericanos, hispanoparlantes, incluyendo España y Latinoamérica. Entonces, este es un proyecto que ayuda a la movilidad de artistas, ayuda a la promoción, al fomento de la composición, por ejemplo, con el premio que yo me gané, que es para compositores de canciones latinoamericanas, y tienen otros fondos también que se designan para otras áreas, para residencias, para proyectos de composición. Pero no es un proyecto español y no es un proyecto de ningún país, sino cada país invierte como país para fomento de sus artistas. Entonces, este es el primer año, luego de estar años de golpeando en el Ministerio de Cultura, exigiendo que Ecuador sea parte, por fin ya este año contamos con la participación de Ecuador. ¿Cómo funciona esto? Cada país invierte una cantidad de dinero X que va destinado al fondo de Ibermúsica. Si no me equivoco, Ecuador invirtió 30 mil o 40 mil dólares, creo, por año, que para un país, o sea, no quiero ser malagradecido, pero para un país, 30 mil o 40 mil dólares son, o sea, migajas, ¿no? Y creo que este es un fondo que puede ayudar muchísimo al sector cultural, a los músicos sobre todo, y que es un sector que está tan abandonado y con tan poco apoyo que creo que sí amerita que el país invierta más. Sin embargo, estoy bastante contento, como le digo, de que ya somos parte de Ibermúsica. Lo que necesitamos es que cada año Ecuador invierta un poquito más para que estos fondos se puedan beneficiar a la mayor cantidad de artistas. Alex, entonces, ¿cuál sería en este caso su proyecto de creación? Bueno, son proyectos por país, para compositores de canción latinoamericana. Son seleccionados por un jurado, las personas no ponen su nombre, sino un seudónimo. El seudónimo mío era Perico de los Palotes. Y bueno, el jurado decide y escoge los artistas más representativos de cada país. En este caso, yo represento al Ecuador y estoy súper orgulloso y contento. ¿Cuándo inicia, cuándo arranca usted ya con este proyecto? Bueno, estamos en el papeleo, estamos haciendo las cartas de compromiso y un par de documentos del trámite burocrático. El fondo me concede el 50% del fondo y en 6 meses tengo yo que presentar 3 composiciones nuevas y me dan el 50% restante. Entonces, este es un fondo que no solo reconoce el aporte de los compositores, pero también fomenta la creación de nueva música. Entonces, tiene dos lados bastante positivos. Queremos agradecer a Alex Alviar por esta información y esperamos en 6 meses poder contar con su presencia y conocer este proyecto que ha sido parte de este proyecto de Ibermúsicas. Dime tú, ¿de dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Y ahora sí les contamos que este 12 de diciembre es el Día de la Cobertura Universal de Salud. Se ha convertido en un hito anual para el crecimiento, movimiento de salud para todos. En esta fecha se celebra el aniversario del histórico y unánime acto de apoyo de la Organización de Naciones Unidas a la Cobertura Universal de Salud, realizado en el 2012. Además, comentaremos sobre personajes que se han destacado en este día como Gustave Flaubert, escritor francés, y Edvard Munch, pintor noruego. El 12 de diciembre es considerado el Día Internacional de la Cobertura Universal de la Salud, fecha que marca el aniversario de la primera resolución unánime de las Naciones Unidas, en la que se pide a los países que brinden atención médica asequible y de calidad a todas las personas y en todas partes. La celebración de este día ha sido dirigida desde el 2014 por la Organización Mundial de la Salud, quien tiene como fin publicar serie de informes regionales de financiamiento de la salud, que destacan los principales problemas de política que enfrentan los países. En su resolución, la Asamblea recordó, tal como fue declarado el 12 de diciembre de 2012, que la cobertura universal de salud es un pilar para el desarrollo sostenible y de la seguridad mundial. Del mismo modo, en el ámbito cultural, nace Gustave Flaubert, novelista francés, autor de la Escuela Realista y conocido, entre otras, por sus obras Madame Bovary y La Educación Sentimental. Es considerado como uno de los mejores novelistas occidentales de su siglo. Ocupa una posición clave en la literatura del siglo XIX. La obra más importante de su producción, Madame Bovary, Costumbres Provincianas, escrita en 1957 y considerada por muchos su obra maestra. Del mismo modo nace Edvard Munch, pintor noruego, que comenzó a estudiar ingeniería pero se dio cuenta que la pintura era su auténtica pasión. El pintor noruego naturalista Christian Krohn fue su guía hasta llegar a Oslo, donde se codió con otros pintores, poetas y músicos, aprendiendo nuevas técnicas, aunque su verdadero sueño fue visitar París, y lo logró. Conoció los movimientos pictóricos más avanzados. De su brillante pincel salieron obras como El Grito, La Rue Lafayette, Madonna o Muchachas en el Muelle. Avanzamos con más información. 7:19 a.m. Qué gusto que usted sea parte de la propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus informativos. La iniciativa de Ibercocinas Tradición e Innovación invita a la ciudadanía a participar en el primer concurso internacional fotográfico denominado Experiencias Culinarias Tradicionales. La convocatoria busca reconocer, valorar y difundir las cocinas tradicionales en la región iberoamericana a través de material fotográfico para contribuir al resguardo y fortalecimiento de la identidad y el respeto a la diversidad cultural. En el primer concurso internacional fotográfico Experiencias Culinarias Tradicionales 2018-2019 podrán participar personas mayores de 18 años residentes en los países miembros del programa: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Panamá y Paraguay. Las fotografías deberán referirse exclusivamente al patrimonio alimentario en la temática Experiencias Culinarias Tradicionales y registran la identidad cultural de una comunidad a través de sus experiencias alimentarias que sean practicadas actualmente, que hayan sido transmitidas de generación en generación. Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas a la dirección electrónica concursofotográficocoibercocinas@gmail.com desde el 5 de diciembre de este año al 5 de febrero de 2019, hasta las 10 de la noche. Las bases del concurso y el formulario de inscripción se puede descargar en la página web de Ibercocinas, http://ibercocinas.org. La iniciativa Ibercocinas Tradición e Innovación, junto a la Secretaría General Iberoamericana y el auspicio del Fondo Financiero Multilateral de la Iniciativa, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizan esta convocatoria tomando en cuenta que las cocinas tradicionales regionales son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y son un elemento de identidad y desarrollo cultural. En la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobiernos, que se realizó en Guadalajara, México, en el año de 1991, se estableció la iniciativa de Ibercocinas como un espacio de deliberación permanente, situado en un pasado y una cultura común. El conocimiento de las diferentes cocinas tradicionales nos ayuda a entender las formas de vida sociales y económicas de un país. En la casa. 7:23 a.m. y les comentamos que con motivo de conmemoración de los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, arrancó la noche de este martes en la Casa de la Cultura muestra de cine sobre derechos humanos, fronteras y luchas. En contexto general, las producciones cinematográficas que se presentan brindan una mirada a través del cine sobre diversas problemáticas humanas y sociales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 con resolución 217A. Esta llegó como un ideal para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y fue traducido a más de 500 idiomas en el mundo. La Asamblea General proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto individuos como instituciones se inspiren en ella mediante enseñanza, educación, respeto a derechos y libertades. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, las embajadas de Bélgica y Suiza, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador, CEDU, y con motivo de celebrarse los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentaron la muestra Derechos Humanos, Fronteras y Luchas. Esta muestra, que arrancó este martes y se extiende hasta el domingo 16 de diciembre, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La fantasía. Durante la inauguración, la noche de este martes, se proyectó Alma Mater, del cineasta belga Philippe Bandeleau, reconocido director de fotografía. Un film sobre lo que la guerra provoca en la gente ordinaria, un drama cotidiano de Siria, premiado en el Festival de Berlín, con premio del público Sección Panorama, Festival de Copenhague, premio del público, y en el Festival de Sevilla. En esta muestra se exhiben 4 cortometrajes y varios largometrajes que llegan desde Bélgica, Suiza, India, España, México, Argentina, Chile y Ecuador. Caminamos bajo el mismo. Desde la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, conversamos con Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional. Él precisa lo que representa para la Casa de la Cultura y la Cinemateca Nacional esta muestra de cine con temática de derechos humanos. Uno de los grandes objetivos de la Cinemateca de la Casa de la Cultura es ser un espacio que incluya, que genere debate, como siempre, que genere un diálogo sobre los temas más importantes a nivel social, a nivel mundial. Y entonces, ¿qué más importante ahorita que celebrar la declaración de los 70 años de los derechos humanos, que significó un punto importante para la historia de la humanidad y que constituye una base de convivencia? Entonces, para nosotros es un honor. Una temática variada con films de todo el mundo y, por supuesto, participación ecuatoriana es lo que le ofrece al público hasta el próximo domingo la Cinemateca Nacional. Tenemos algunas películas, como 14 películas de varios países, de Bélgica, Suecia, Suiza, Francia, Alemania, Ecuador, por supuesto, todas enmarcadas en algún tipo de temática netamente social. Entonces tenemos películas con una amplia gama de temáticas, pero dentro de esa mirada, ¿no? Y dentro de las películas ecuatorianas tenemos la última película de Sebastián Cordero, Sin Muertos No Hay Carnaval, uno de los últimos documentales, que es El Segundo Round, y la última película de Pocho Álvarez, el gran cineasta ecuatoriano que siempre ha sido un abanderado de la lucha social desde el cine, que trae su película Muy De Aquí Nos Quedamos Viejo Lucho. Para el ministro consejero de la Embajada de Bélgica en Ecuador, Dieter de Serrano, esta muestra es valiosa por el concepto de derechos humanos que maneja. La exposición, de hecho, está hecho en el cuadro de 70 años de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy día se ve todavía muchos conflictos, pero la declaración ha sido muy importante porque es un acuerdo entre países, es una posibilidad de discutir, es una posibilidad de comunicar, es un avance, ha sido un avance muy grande en 1948 y hasta ahora sigue siendo muy de actualidad, es un tema de discusión muy importante todavía en Estados Unidos, en las Naciones Unidas. Espioru, el campeón de los derechos humanos, está presente en el lobby de la Cinemateca Nacional. Usted puede visitarlo y fotografiarse haciendo el gesto de Espioru con los dos dedos en la cabeza y diciendo, es tu turno. Comparta esta experiencia en la Cinemateca Nacional y sea un defensor más de los derechos humanos. Esta exposición de cómics de Spirou, que es una figura belga de cómics, ha sido escogido por las Naciones Unidas como una figura de paz, una figura de esperanza, una figura que cae completamente dentro de los principios de los derechos humanos. La historia de este personaje empieza en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, ha sido una revista y una figura, Spirou, porque es también una revista, que ha trabajado mucho sobre los principios de derechos humanos y que ha sido muy positivo para pasar la guerra y pasar a otros tiempos después de la guerra. La hermana Elsie Monge, histórica defensora de los derechos humanos, acompañó esta muestra. Nos brinda su criterio sobre lo que es en la actualidad el hablar de derechos humanos. Pues me parece muy interesante la iniciativa, ¿no es cierto?, porque es una muestra de diferentes países y con temas de actualidad, de graves violaciones a derechos humanos. Yo creo que el cine, el arte, llega mucho más con su mensaje que muchas veces la palabra, ¿no?, o lo escrito. Y pienso que es importante en este momento retomar con más fuerza la defensa de derechos humanos, porque el abuso de poder ha ido en aumento, ¿no? Y toda violación a derechos humanos es un abuso de poder. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y disfrute de las mejores producciones con temática de derechos humanos hasta este próximo domingo, 16 de diciembre. Como siempre, una invitación fraterna, abierta a todos los cinéfilos de la ciudad. Desde hoy empieza la muestra por los derechos humanos. Nos vamos hasta el domingo. Ya saben, tenemos funciones, 2-3 funciones por día. Revisen nuestras redes para que vean la programación. Es cine de altísima calidad y de altísima sensibilidad. Para el público puede decir que es muy interesante ver todos estos cómics, de diferentes cómics de la revista Spirou, de ir a ver cada uno en qué cómics, en qué tema se ubica cada uno de la gente. Yo soy tú. El humor es otro canal muy efectivo. Nosotros, como sabe, la película de hoy es belga, luego hay Suiza, de Suiza y de otros países. Y Ecuador, nosotros vamos a asumir el día sábado, el 15, con 3 películas ecuatorianas. Una de Pocho Álvarez, el otro de Sebastián Cordero y el otro que todavía estaba en cartelera hasta hace poco, el siguiente round. Abre tu mente y mira más allá. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ser niño es un tesoro. Alex Mora. Bueno, amigos, ahí tenemos esa propuesta. Hoy, como adelanto, les quiero comentar que el cine arrancará a las 5 de la tarde con Alba. Posteriormente tendremos la cocina de las patronas a las 7 de la noche y se cerrará este ciclo junto a El Silencio en Un Cuerpo que Cae a las 7:30 de la noche. Esta jornada se repetirá con diferentes películas hasta el domingo, así que muy atentos para ser parte de este ciclo de cine por los derechos humanos. Hacemos ya en este momento las 7 de la mañana. Mañana y 31 minutos, nuestra primera pausa de esta jornada informativa, y al volver estaremos ya con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus núcleos provinciales y también con lo que pasa en la ciudad de Quito y su cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Yamarán Sawat, proyecto ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja, invita al octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja. Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, que se desarrollará el 13 de diciembre de 2018 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. grupos de danza participantes: Renacer, Achillaco, Tránsito de Chillogallo, Agrupación Cultural Sisa Sumac, Taller de Danzas Tradicionales y Populares Amber. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de los Movimientos y Mundo de Ilusión. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos. La sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito ya prepara su programa 2019. En su sexta edición, espera pasar de 5 a 10 días de exhibición. Con la presencia de agregados culturales de Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba y Uruguay, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y autoridades de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, mantuvieron una reunión para consensuar detalles sobre la producción de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito, prevista a desarrollarse entre el 20 y el 30 de junio de 2019. Para Camilo Restrepo, este festival es importante porque se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una institución con alcance nacional y autónoma. Quizás una de las fortalezas que vale la pena señalar de la Casa de la Cultura, ustedes la conocen, pero siempre hay que recalcarlo porque esto nos abre, nos recuerda, es la presencia en territorio. Nosotros estamos presentes en las 24 provincias del país. Entonces no se trata simplemente de una gestión que la hacemos para Quito, o para la provincia de Pichincha, o para la que está al lado. No, es un proceso que queremos, ¿no es cierto?, abrazar a todo el Ecuador. Ampliar la rotación de los films pasando de 5 a 10 días de exhibición. Incrementar la convocatoria para cortometrajes. Coincidir el festival con la Feria del Libro de la PUCE son algunas de las propuestas para el 2019 que dio a conocer Diego Coral, director de la Cinemateca. Chile, la película chilena ganó a mejor película en esta edición. Entonces, como es un poco costumbre, para la próxima edición queremos que Chile sea el país invitado, digamos el país de honor, y hacer un pequeño foco en Chile. Y por supuesto, incorporar al festival un espacio de estudio, de charlas, de conferencias y de industria. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hemos hablado con representantes de Francia y España, por una razón, porque los mayores coproductores del cine latinoamericano son justamente Francia y España. Por el lado de Chile, el agregado cultural Francisco Vida Aurre confirmó la participación de una delegación especial que desarrollará actividades paralelas a las exhibiciones. Las buenas noticias de que vamos a tener una representación chilena, ella es Dominga, la primera, que es cineasta, y hay dos personas más que están vinculadas a temas de edición, que una de ellas trabaja justamente en la productora de los hermanos Larraín, Chau, quienes son los que han dado como un giro a lo que es el cine chileno en cuanto a premios, ¿cierto? Somonte con el Oscar a una mujer fantástica, y en ese ámbito vamos a poder intercambiar experiencia con ellos. En esta primera reunión, los agregados culturales pudieron exponer sus aportes, así como también sus críticas. Por ejemplo, Sonia de Paredes, de Brasil, sugirió que el acercamiento a coproductores se haga casa adentro, es decir, con los países de Latinoamérica y no con España y Francia, como es la propuesta. Mateo de Acosta, de Uruguay, señaló que se debe reconsiderar las fechas debido a que en su país estarán en periodo electoral, así como en Latinoamérica se jugará la Copa América 2019. Estos son algunos criterios de la primera reunión de la preproducción del festival. Se espera que a inicios de 2019 ya se conformen los títulos que estarán presentes en este festival, que en este año llamó la atención de 11.000 espectadores en 5 días de exhibición. 7:39 y les comentamos que el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge esta noche la presentación de Danza y Música de Indonesia, un show de música que lleva por nombre Noche de Indonesia con Balawan y el grupo Enignacha Fusión. El grupo será interpretado por el afamado guitarrista Balawan, conocido como Dedos Mágicos, por la rapidez con la que interpreta su instrumento, una guitarra táctil de doble cuello. A continuación les contaremos sobre esta nota. Danza y música de Indonesia, usted podrá disfrutarlo esta noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta institución, en conjunto con la Embajada de Indonesia, invitan al público capitalino a un show de música y danza denominado Noche de Indonesia con Balawan y el grupo Ethnic Natawan Fusion. El show será interpretado por el afamado guitarrista Balawan, conocido como Dedos Mágicos por la rapidez con la que interpreta su instrumento, una guitarra táctil de doble cuello. Este músico estará acompañado por el grupo Ethnic Baton Fusion, quienes tocarán instrumentos tradicionales balineses compuestos por gamelans, lo que les permitirá explorar el mundo de la fusión de jazz de una forma colorida. La música es rápida, técnicamente desafiante, dinámica y divertida de presenciar. Balawan es conocido como el primer guitarrista de Asia que desarrolló la técnica táctil con 8 dedos y el estilo de toques de una guitarra con doble cuello. Este artista formó bandas como Batsuang Ethnic Fusion y Gamelan Maestro Project. Al combinar la música con gamelan, realizó estilos de jazz y fusión. Además, se asoció con Trisum, un proyecto trío de guitarra de héroes de Indonesia por Dewa Budjam y Topadi. Además, formó parte de la escuela de música y grabación con Stage Call. Desde nuestros estudios conversamos con la embajadora de Indonesia en Ecuador, la señora Dianarati Toskor Supitano. Nos comenta más sobre la riqueza cultural e histórica con la que cuenta su país. Indonesia is a very big country. It's far away from Ecuador. Indonesia es un país muy grande. Es completamente al otro lado del mundo de Ecuador. Se necesitan 32 horas para viajar hasta allá. Es un país que consiste en 17.000 islas, tiene 1.300 grupos étnicos y tiene más de 780 dialectos. Y además tiene una biodiversidad muy grande. Indonesia tiene una cultura muy extensa y muy diversa. Hay cada etnia y cada isla tiene su propia cultura. Así como es Bali, es una isla con una cultura única. Y el grupo de música Balawan, él viene de la isla de Bali directamente acá a Ecuador. La diversidad de la música y los ritmos que en ella la conforman tienen su estilo y forma de plasmarlo frente al público. For the traditional, there's no same rhythm. They're all different. So you can see the richness of the culture. En Indonesia, en realidad, nunca se repite el ritmo de la música. Cada isla tiene su propio ritmo, tiene su propia cultura. Y cada cultura refleja la riqueza de la música. Por ejemplo, las islas que son en el noroeste tienen bastante reggae y bastante pop también. Pero lo más importante es destacar el ritmo del grupo de Balawan que viene al Ecuador. A la embajadora le consultamos sobre las relaciones que mantiene su país con nuestra institución, precisamente desarrollando el fomento artístico y cultural. We have a very good relationship. I'm very happy that Casa de la Cultura is always inviting me to see the show. La embajada tiene una estrecha relación con la Casa de la Cultura. Es más, la Casa de la Cultura siempre está invitándole a que asista a conciertos de música, a las actuaciones de ballet, al cine. Entonces ella se encuentra muy contenta en este momento por la oportunidad que la Casa de la Cultura ecuatoriana le ha brindado para poder promover su música, su cultura aquí en el Ecuador y así poder fomentar más las relaciones bilaterales entre los dos países. Les dejamos con la cordial invitación. No se lo pierda esta noche a partir de las 19 horas. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura lo espera con música y danza en una noche con Indonesia y su historia. My dear Ecuadorian friends, I will be very happy if you can join us to be here in Teatro Prometeo to see the... Queridos amigos de Ecuador, la embajadora de Indonesia se complace en invitar a ustedes el día 12 de diciembre a un show de música y danza y cultura interpretado por el famoso guitarrista de este país que se llama Balawan, acompañado con su grupo étnico Batuan. Este grupo étnico va a contener bastantes instrumentos tradicionales compuesto por gamelán y va a permitir explorar la fusión del jazz de una forma muy dinámica. Así que les esperamos a todos este miércoles 12 a las 7:30 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. No se olvide, es hoy entonces a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo, y algo que vale la pena señalar es que la entrada es libre y gratuita, así que no hay pretexto para no llenar ese teatro. Son propuestas diferentes las que nos ofrece la Embajada de Indonesia en el Ecuador a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, a las 7:44, y quiero hacer un pequeño paréntesis en nuestra programación para invitarles a las personas que este jueves y también la noche del jueves y madrugada de el viernes hay un espectáculo en el cielo. Laura, ¿sabías que tenemos una lluvia de meteoritos? Pues no lo sabía, así que vamos a compartir esta información con ustedes para que de pronto, si es que esto se puede ver, no se puede ver, a ver qué sucede. Sí, de manera especial nos da a conocer Erickson López, del director del Observatorio Astronómico del Ecuador, que desde las 8 de la noche de este jueves hasta las horas de la madrugada del viernes 14 de diciembre será el momento más clímax de la lluvia de meteoritos, conocido como las Geminidas. Esto de forma especial se podrá observar en los sectores más rurales de la capital de los ecuatorianos, lugares cercanos a la ciudad. Por ejemplo, está Cochasquí, Cayambe, lugares aledaños al volcán Cotopaxi, también en Calacalí, es decir, en campos abiertos donde no tengamos mayor presencia de iluminación de la ciudad. De igual forma, habrá alguna presencia de la luz de la luna que opacará un poco esta lluvia de meteoritos. Sin embargo, ustedes pueden intentar observar esta lluvia de meteoritos, que no siempre suceden, pero cuando tenemos la oportunidad hay que apuntarse y mirar regresar la vista al cielo y poder deslumbrarnos con este espectáculo, que les repito, será este jueves 13 de diciembre desde las 8 de la noche hasta las primeras horas de la madrugada del viernes 14 de diciembre. Los especialistas explican que ustedes pueden hacer uso de una cámara fotográfica o binoculares. No se recomienda los telescopios, pues no les servirán para mejorar la visión de este tipo de espectáculo, que será la lluvia de meteoritos. Y ahora sí, avanzamos con la información, 7:46. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Yamarán Zaguad, proyecto ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja, invitan al público al octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, el jueves 13 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitamos a todos los ciudadanos de la ciudad de Quito a ser parte de un montaje escénico en donde los adultos mayores, a través de su cuerpo, muestran las diferentes culturas de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Con esta invitación realizada por Miriam Guaya Guamán, les contamos que el octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, es un montaje escénico artístico donde los adultos mayores de diferentes grupos de danza de Quito pondrán en escena varios cuadros dancísticos de varias regiones del país. Escuchemos a Miriam Guaya. Con el fin de reconocer a la población mayor de Quito como portadores de cultura y sensibilidad a través de las danzas tradicionales y populares del Ecuador. Los adultos mayores bailan en pareja, hay grupos de danza de adultos mayores, y la razón de ser es porque ellos, después de un trabajo de meses, miran desde su cuerpo el cuerpo de otros, en este caso la cultura de los pueblos y nacionalidades, y lo ponen en escena en un montaje que se llama Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. Los grupos que participarán en este evento son Renacer, Ayiyaku, Tránsito de Chillogallo, Agrupación Cultural Sisa Sumac, Taller de Danzas Tradicionales y Populares. Los grupos de adultos mayores se acercarán a la cultura de varios pueblos y nacionalidades a fin de descubrir su música, danzas y despertar en su memoria y cuerpos de dónde vienen movimientos corporales y gustos por los géneros musicales. La entrada sugerida es de $2 y usted la puede encontrar en la Casa de los Movimientos, que está ubicada en calle Centro Hermoso, C111, entre Casitagua y Maldonado, desde el 4 al 12 de diciembre. Y una noche especial se vivió durante la velada artística cultural en esta institución. El evento se denominó Trude Zoica Vuelve a su Nido, un acto de presentación y promoción con un cóctel benéfico. El evento contó con la intervención musical de la danza de los artistas del Sol Garcés, Moti Dering y Renzo Forno. Los detalles le contamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa Cultural Trude Zoica desarrollaron el acto de presentación y promoción Zoica Vuelve a su Nido, una velada artística y un cóctel benéfico que tuvo lugar la noche de este martes 11 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. El evento contó con intervención musical y danza, con la participación de Sol Garcés en baile y Moti Dering en canto. Además, Renzo Forno estuvo en el saxo. Se exhibió una amplia galería de los cuadros de Trude Zoica. Intervinieron varias personalidades quienes destacaron la solidaridad desempeñada por Ecuador respecto a la migración judía como resultado del nazismo. Ahí se explicó la historia de Terezín y las relaciones de Ecuador-República Checa a lo largo de la historia. El evento Zoica Vuelve a su Nido es un proyecto que además busca dar a conocer la obra de Trude, creando puentes entre República Checa y el país que tanto amó, el Ecuador. Un trabajo con impacto cultural que puso en escena un aspecto de la historia del Ecuador y su generosidad en tiempos de necesidad. Además, se buscó generar un espacio de socialización sobre la obra de Trude Zoica, artista checo-ecuatoriana y sobreviviente del Holocausto. Cabe destacar que esta exposición estará en el Museo Memorial de Terezín, en la República Checa, en el año 2019. Gracias a una invitación, 73 años después de su llegada a Ecuador, Trude Zoica fue invitada de manera póstuma a retomar mediante sus esculturas y pinturas a su país natal. Conversamos con Kevin Vélez, vocero y representante de Casa Cultural Trude Zoica. Él nos amplía lo que presentaron durante ese evento al público. El día de hoy lo que vamos a hacer es una, como lo pueden escuchar, una velada artística y al mismo tiempo cóctel benéfico, en el cual nosotros buscamos dar a conocer al público la obra de la sobreviviente del Holocausto, Trude Zoica. El objetivo de esto es que todos puedan saber sobre su obra, conocerla y de esa manera ver cómo nosotros podemos hacer, porque hemos recibido una invitación del Museo y Memorial de Terezín en República Checa para que la obra llegue hasta República Checa. ¿Quién es Trude Zoica y cómo se desarrolló su historia? Nos lo cuenta el vocero de Casa Cultural. Trude Zoica sobrevivió a 3 campos de concentración. Ella fue judía y su familia fue delatada. Entonces en 1944, casi al final de la guerra, son apresados por los nazis. Son llevados a campos de concentración, se separa con el esposo de ese momento, el esposo no lo vuelve a ver, no vuelve a ver nunca a su familia. Cuando ya logran salir y son liberados por los soviéticos, cuando logran salir de los campos de concentración, ella va a buscar si existe su familia, si alguien logró sobrevivir. Encuentra que es la única sobreviviente. Anne Steinit, hija de la histórica Trude Zoica, nos comenta más sobre la historia de Memorial del Holocausto y la representatividad de esta obra. Es una gran noche para nosotros. Con mucho orgullo, el Memorial del Holocausto de Terezín nos ha invitado, más bien ha invitado a mi madre de una manera, que era Trude Soika, ¿verdad?, de una manera póstuma a exponer sus obras en la República Checa. Vamos a llevar una selección de obras con el tema de la mujer y la madre durante el Holocausto, y para nosotros eso es maravilloso. Un legado para el país y para el mundo dejó la gran Trude Soika a lo largo de la historia con su obra, trabajo y trayectoria. Mi madre dejó varios mensajes, dejó un mensaje de paz. Mi madre es un ejemplo también de resiliencia, de alguien que después de pasar por todos los dolores del mundo pudo salir adelante, sobrellevar todo y ser una persona serena, feliz. Y también hay un mensaje de gracias. Gracias a la vida, gracias al Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 54 minutos y seguimos en el espacio informativo. Comentamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta hoy a las 6 de la tarde el libro El Carpintero del escritor Marco Cornejo, conocido como Antón Amaruñán. El libro narra una historia de amor y dignidad. Máximo Gorki, el motivador y transformador de la literatura de corte romántico al realismo, es el personaje que inspiró a Antón Amaruñán a escribir su libro El Carpintero, un personaje que transmite caracteres, vivencias y experiencias. El libro narra la historia de un carpintero, un hombre hermoso, merecedor del hombre de hombres, hermoso en su figura exterior y en su espíritu, entregado al trabajo y dignificado por él, y al cual, a su vez, dignificaba y humanizaba. Uno de sus hijos, que tiene alma de coreógrafo y sensibilidad de poeta, expresa al recordarlo y, como dice su autor, cuando me comparo con él, me doy cuenta de que siempre era tan terrenal. Antón Amaruñán. La obra del carpintero trata de plasmar igualmente una historia, pero es la historia nuestra. Es un hombre, es un niño joven que vive en el barrio de la Vicentina en Quito, un barrio muy querido y muy conocido, y a través de la historia de este hombre que se hace carpintero para trabajar y para su sustento y para el sustento de la familia, a través de él se van relatando varias historias. En definitiva, una obra con una historia de vida, de una vida plena, digna de ser vivida y contada, un mensaje de resistencia, humanidad, optimismo y persistencia, pero sobre todo un mensaje de amistad, de amor y lecciones de vida. Antón Amaruñán. La trama empieza y se desarrolla en este pequeño barrio de la Vicentina, pero luego va abarcando lo que es el barrio, la ciudad, el país. En cierto sentido, también el continente, nuestra América Latina. Pero más tarde, uno de los hijos del carpintero, mediante una beca de estudios, logra viajar, tiene la oportunidad de viajar, y realiza estudios en una universidad de la Unión Soviética. Allí empiezan unos nuevos capítulos y la historia se desarrolla ya en un nivel más amplio, en un nivel mundial, podríamos decir, en donde, por ejemplo, le impacta muchísimo los recuerdos y la experiencia que habían tenido los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es un capítulo interesante. Luego hay ciertos momentos románticos, el chico se enamora, tiene la oportunidad de conocer una nueva cultura, los propios estudios le abren un mundo hacia la ciencia, la tecnología y también las letras y la cultura en general. Marco Cornejo, conocido como Antón Amaruñán, nació en el año de 1954. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Fiscal Simón Bolívar, el bachillerato en el Colegio Loyola de los Jesuitas y además realizó sus estudios superiores en la Universidad Soviética. seguimos en el noticiario de Zona Cultura, el periódico del popular Cine 8 y medio, ubicado en el barrio de la Floresta de Quito, vuelve a circular luego de una larga jornada en el que se podrá encontrar la cartelera de cine y sobre todo será el espacio para nuevos periodistas y escritores cinéfilos. El Cine 8 y medio recupera su periódico. Este cine de barrio vuelve a publicar luego de 6 años su revista, que circuló ininterrumpidamente durante una década. La editará Eduardo Varas. En 2012, el periódico de 8 y medio llegó a tener 125 publicaciones, que se convirtieron en un sitio de consulta obligado para los cinéfilos y el espacio de formación para críticos de cine y escritores. Luego de 10 años seguidos de publicación, desde que nació ese cine de barrio, ubicado en la Floresta, este medio salía de circulación sin perder el tono crítico que lo caracterizaba. En su último editorial, titulado Cuando los gorilas salieron de la jaula, el periódico se sumaba al rechazo social ante la construcción de un monumento del expresidente León Férez Cordero. Por elemental coherencia y compromiso con las libertades y los derechos humanos, 8 y medio se une a las voces que se oponen a la colocación en las peñas del monumento a quien tiene aún su historia de miedo sin concluir, y es símbolo de la tortura institucionalizada, enfatizaba el editorial 125. Luego de 6 años de aparecimientos esporádicos desde el 2012 hasta ahora, únicamente se publicaba cuando se realizaban los festivales de Eurocine y La Fractura del Siglo. El periódico volverá a circular bimensualmente, gracias a una alianza entre 8 y medio y la Universidad de las Américas, UTLA. La situación del periódico se volvió compleja cuando perdieron a su principal auspiciante por un editorial que disgustó sobre las políticas culturales del país. Eligieron seguir solos, trataron de mantenerlo, pero se volvió complicado considerando que además hubo un cambio a lo digital, al que tuvieron que sumarse. El actual periódico, cuyas ediciones anteriores están en la web del cine, tendrá como editor a Eduardo Varas, escritor y docente de la UTLA. 3 temas sencillos se manejarán en la publicación: ser apoyo a nivel de contenido de la programación de 8 y medio, permitir el desarrollo de los jóvenes periodistas que tengan intereses en los temas culturales, e invitar a expertos y críticos ya consolidados. La renovada edición del periódico, que fue presentada la anterior semana, previo a la proyección de Todos nos llamamos Dalí, reproduce una entrevista del cineasta alemán Rainer Werner, de quien se presenta una retrospectiva de su obra, de los filmes de los cineastas que los inspiraron y la cinta de los directores contemporáneos que lo influyó. A su vez, hay una crítica de Varas a Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury con el artículo de Gabriel Alemán, en el que se enlaza la narrativa de César Dávila Andrade, El Fakir, con 5 películas de diferentes épocas y registros, una entrevista a Diego Araujo, director de El Agujero Negro, un repaso por las nuevas reproducciones ecuatorianas y una nueva sección titulada Nueva Sangre, en la que se expondrá trabajo generado de la Escuela de Cine de la UTLA. Esta nueva época del periódico se avecina intensa para todos, y 8 y medio está seguro de hacer lo mejor para sus lectores. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Informativo del noticiario de Zona Cultura, contándoles a ustedes que un concierto que atraviesa los temas clásicos, universales y locales propios de Navidad es lo que el Coro de la Compasión presentará estas fechas en un concierto que se desarrollará en la Casa de la Música. Cerca de 20 temas musicales de variada procedencia, época, estilo y técnica es lo que el Coro de la Compasión presentará la noche de este miércoles 12 de diciembre a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. El Coro de la Compasión lleva este nombre como homenaje a un coro anterior que se presentó en el año 2013 en Cancún, México, en un evento al que asistieron cerca de 600 personas de todo el mundo, en donde presentaron temas de homenaje a la Madre Tierra. Posteriormente, con la asistencia del médico y científico estadounidense Todd Obokaitz, en tonos piniales, este coro se creó en la ciudad de Quito. Nieves León, coordinadora del coro, cuenta a continuación la característica de los tonos piniales y sus resultados en las personas.